toda la inteligencia inquisitiva de la humanidad. Que tiene la oportunidad de contar su historia. Contar su historia. Para quien quiera oírla más allá, más allá, más allá. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el Big Bang. Es la noche en Buenos Aires, en La Plata, en Los Toldos, en Rosario, en Santa Fe, en Bermejo, en Tres Arroyos, en Epuyén, en Concordia, en Concepción del Uruguay, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado, pero es la tarde seguramente en Paraná, en Bogotá, Colombia, el crepúsculo en Esquel y en Formosa, la madrugada en Mar del Plata y la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Por raro que parezca, desde todos esos puntos y en esos tiempos terrestres, lo que hemos llamado precisamente el tiempo de la Tierra, se emite nuestro mensaje desde múltiples puntos. Todos tienen destino el espacio exterior, en búsqueda de alguna civilización como la nuestra que pueda tal vez recibirlo, decodificarlo y animarse a contestar, probando de esa forma que no somos los únicos en la inmensidad, ¿sí? Señor Edgardo, ¿habrá algún exoplaneta que se denomine AC/DC, por ejemplo, en que todos sus habitantes sean como unos Angus Young chiquititos, ¿sí? Si usted lo visitara, seguramente correrían por todos lados, alborotados, al verlo tan alto, ¿sí? La energía ganada por un electrón en un campo eléctrico de un voltio es lo que se conoce como un electrón voltio. En el siglo XIX, cuando las únicas energías de partículas que la gente de ciencia sabía cómo usar eran aquellas bajas energías de unos pocos electrón voltios, generados por reacciones químicas tales como la combustión. Por aquel momento se creía que los átomos eran la unidad más pequeña de la materia. Quizá, como tantas veces en la historia, quien dijese algo distinto podría ser visto como un mal hombre. espacio. El universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. El conjugar del universo se escucha en Big Bang. Más rápido de lo que podemos imaginar, viaja nuestro mensaje en internet a través de Delta 80, el Rockernauta Radio, la radio de Claudio Dante, ¿sí? QSP más radio, radio colaborativa, con Quique Cualiano a la cabeza, radiofrecuencia universal, radio J, recta final radio y Suavi Hits Radio de Bogotá, Colombia, la favorita de Edgardo, ¿sí? Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y de, por supuesto, frecuencia cero. Cero con Z, señor Edgardo, no se equivoque, por favor. En el experimento de laboratorio llevado a cabo en 1911 por Ernest Rutherford, parecido al bajista de Otrora Génesis, las partículas alfa tenían millones de electronvoltios y posteriormente se ha aprendido a usar los campos electromagnéticos para que nos den energías de partículas que en un principio eran de millones de electronvoltios y que llegaron a ser miles de millones de electronvoltios finalmente. Lo que es realmente reflejo de haber estado, lo que se dice, trabajando en el camino. Cuando miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Pensar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Impresionantes las imágenes del portal www.rockprogresivoradio.com.ar, ¿eh? Una creación, señor Edgardo, si usted supiera, si usted lo viera, ¿eh? Imágenes de planetas desolados así con satélites importantes de tipo rogerdinianos, diríamos, ¿eh? Creada por la gente de Gigantes Bajo el Sol, agradecemos a Marcelo el habernos distinguido. Pertenecer en ese portal junto con la crema de programas de rock progresivo, Gigantes Gentiles, El Retorno de Gigante, Progresiva 70, El Recame, sí, bueno, es larga la lista y una gran distinción que Frecuencia Cero esté allí junto con la crema de radios progresivas del mundo, como Aural Moon, radios importantísimas, realmente un orgullo estar allí, un orgullo y un placer difundir la música y nuestro humilde trabajo, señor Edgardo, sus genialidades y las genialidades de Leo Montenegro, por ejemplo. Ah, no, Leo no. Bueno, está bien. Sabemos que las partículas que hace años se creían elementales están de hecho constituidas por partículas aún más pequeñas. Podrá decirse entonces que conforme obtengamos energía todavía mayores, que puedan estas partículas estar formadas por partículas aún más pequeñas. Inimaginable, aunque te esfuerces en pensar que se podrían atrapar mediante el apretón de la mano de un gomero. No retribution, no sympathy. hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Nuestro mensaje también se emite a través del Sistema Integrado de Radios, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria y Cultura de la Universidad Nacional de Entre Ríos. A través de sus señales 91.3 Radio UNER Concepción del Uruguay, 97.3 Radio UNER Concordia y 100.3 Radio UNER Paraná. Es ciertamente posible que existan partículas aún más pequeñas, pero hay algunas razones teóricas para creer que estamos muy cerca de poseer un conocimiento mayor de esos ladrillos fundamentales de la naturaleza, que parecen estar allí observándonos y diciendo: estoy aquí si tú me necesitas. You give me love and I can see more than life itself. You take my breath away and I can hardly even speak when I think about the way things used to be. I've been this way before, walking in the rain, trying to find my make universo nació hace 15.000 millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro cariño y afecto a todos aquellos que nos escuchan también a través de 88.1 FM La Mosquitera en Bermejo, Mendoza, 88.9 FM Raíces en La Plata, 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM de Rock en Mar del Plata, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos y 90.9 Radio Caleuche en Esquel, provincia de Chubut. Usando la dualidad onda-partícula, todo en el universo, incluyendo la luz y la gravedad, puede ser descrito en términos de partículas, las cuales tienen una propiedad particular denominada spin, lo que muchos científicos consideran para sí como el amor de mi vida. Lugar del universo se escucha el Big Bang. Cuando miras miras al infinito. Cuando miras al infinito. Hasta donde puedes pensar sin cansar. Donde no llegan los ojos. Donde no llegan los ojos. Se puede oír nuestra voz. Se puede oír nuestra voz. Hacia nuevos universos. Viaja el mensaje de Big Bang. Sin cansarte podés oír nuestra voz y nuestro mensaje, nuestra música a través de 91.3 Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe, 92.1 FM del Lago en el Valle de Calamuchita, 98.1 FM La Nueva en Formosa, 94.1 Radio Touch en Villa Ballester y 98.5 FM Mate Amargo en Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Un modo de imaginarse el spin es representando a las partículas como trompos o pendinolas girando sobre su eje. Sin embargo, esto puede inducir a error porque la mecánica cuántica nos dice que las partículas no tienen ningún eje bien definido. Lo que nos dice realmente el spin de una partícula es cómo ésta se muestra desde distintas direcciones. Es como si para poder diferenciarla la marcaras con tu beso. Come again. universo ocurrió hace unos 15.000 millones de años. 15.000 millones de años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Bang. Big Bang también se escucha a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata y 99.9 Focus FM en Epuyén, provincia de Chubut. 100.9, aquí cerquita, FM La Milagrosa en Mataderos. 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. 103.5 FM Salto Encantado en Villa Salto Encantado, Misiones. Y 107.1 FM La Propaladora en Neuquén. Una gran radio, señor Edgardo, ¿eh? Grandes cosas salen desde allí. Una partícula de spin cero es como un punto. Parece la misma desde todas las direcciones. Por el contrario, una partícula de spin 1 es como una flecha. Parece diferente desde direcciones distintas. Podés imaginarlo si pensás en un as de picas de un mazo de naipes de póker. Solo si la giraras una vuelta completa, es decir, 360 grados, la volverías a ver igual. Si querés, podés hacer la experiencia mientras escuchás los blues del cerdo triste. Out of my mind for yesterday's blonde. Blue thing to pearl pill through the sun. Out of my mind for yesterday's smile. Paint my last touches on the wall. We'll be right back. de Big Bang. Big Bang. Viaja portado en señales de radio. En procura de alguna otra civilización. Big Bang. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Una partícula de spin 2 es como una flecha con dos puntas. O, volviendo a la baraja de póker, si tomas la carta de la reina de corazones, por ejemplo, parecerá la misma toda vez que la gires media vuelta o 180 grados. De forma similar, partículas de spines más altos parecen las mismas solo si son giradas una fracción más pequeña de una vuelta completa. Final para este capítulo de la reconstrucción de la historia del universo en procura de establecer el preciso instante del inicio. Terminamos nuestro viaje estelar de hoy y deseamos agradecer a la lista de rock progresivo La Lata y a la lista Siempre Rockeros. Estaremos viajando a Córdoba para festejar ahí aniversario de La Lata, ¿sí? A José Luis Castaño, a Roberto Puliche, a Daniel Esperlungo, a Gustavo Bolasini del Retorno del Gigante, a Quique Coaliano de Gigantes Gentiles, a Marcelo de la página Rock Progresivo, ¿sí? Radios Progresivas. Interesante página con muy buenas imágenes, señor Edgardo, ¿sí? A Alex Santana de Busley Park, Sydney, Australia. A Icarus Music por su aporte de música para el programa y cuyo catálogo pueden consultar en www.icarusmusic.com.ar. Al departamento de edición de Frecuencia Cero en la figura de El León Montenegro. Amigo del señor Edgardo, creador y aparte explorador de los cielos. Siempre está en la luna, pero bueno. Conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Edgardo Auxielo, otro científico aquí de Frecuencia Cero. Dirección General, Hernanda Isich. Colaboran aquí en el piso con bonomía y gran cariño, Javier y Luca, ¿sí? En la parte contable y en la asistencia del piso. Una realización BI Asociados para Frecuencia Cero. Podés comunicarte con el programa a través del mail bigbang@frecuenciacero.com.ar. No te apures, Edgardo. O visitar nuestra página www.bigbangradio.com.ar. Por supuesto, estamos en Twitter, Facebook y en Flipboard, por ejemplo, también. Un gran saludo a nuestro querido amigo Adrián. Será hasta la semana que viene. Chao.